La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y me encuentro en compañía de la nutricionista Cindy Mora Álvarez. Cindy nos está hablando acerca de dietas que no son saludables, prácticas que son incorrectas, y para el día de hoy nos ha ofrecido hablarnos de estas dietas que son a base de jugos, a base de sustancias, de productos que nos venden en el mercado como productos sustitutivos de un platillo saludable. Muy buenos días, Cindy. Buenos días, Roberto, y buenos días a los amigos. Así es, las personas hoy están sustituyendo sus alimentos sólidos por bebidas, jugos o batidos, que están muy a la mano en el mercado. ¿Cuál es el problema? Que los jugos no son un alimento nutricionalmente completo. Entonces, no nos va a nutrir de la misma manera que si incluimos todos los grupos de alimentos. Recordemos que nuestra base, nuestra alimentación, tiene que estar compuesta de proteínas, cereales e inclusive grasas. Entonces, una dieta a base de jugos, estamos hablando que es una dieta nutricionalmente desbalanceada, lo que va a generar igual trastornos en el cuerpo y en nuestro metabolismo. ¿Y si son jugos no hay fibra? No es la misma, la fibra está en la cáscara del alimento, en la cáscara del vegetal, en la cáscara de la fruta. No es lo mismo prepararnos, por ejemplo, un jugo de naranja, que comernos la naranja con todo y su estopa, donde va a estar la fibra. Entonces, ¿qué está pasando? Que las personas sustituyen la comida. Pueden que pasen a un lugar donde venden ya el batido listo, pero muchas veces no se usa la fruta natural, sino que están usando pulpas que están cargadas de azúcar. Entonces, en vez de vendernos un producto natural, un producto saludable, nos están cargando de preservantes, de químicos y de excesos de azúcar. ¿Y estas personas que hacen estas dietas sustituyen un tiempo de alimento o varios? He escuchado gente y se ha visto gente en lo que es en la práctica de nutrición, donde sustituyen hasta dos tiempos de comida, un desayuno y una cena, donde solo tienen el derecho de comer sólido a la hora del almuerzo. Y estamos hablando que es a base de vegetales y de frutas, que no está mal, pero recordemos que siempre es importante obtener la proteína que está en las carnes, porque eso nos ayuda a formar lo que es el músculo, nuestros tejidos, al igual que los carbohidratos, que son los que nos van a dar la energía de reserva en el cuerpo. Pero entonces estas personas podrían tener incluso problemas como diarreas, que probablemente también les hagan creer que eso es lo que está perdiendo, haciendo que pierdan de peso, están perdiendo líquidos. Están perdiendo líquidos, hay lo que llamamos una deshidratación, porque a pesar de que están tomando líquido, de igual manera están excretándolo. Entonces no es lo mismo perder peso que perder líquido en el cuerpo o que perder la masa muscular. Cuando hablamos de que hay una pérdida de peso saludable, es cuando la persona está perdiendo porcentaje de grasa importante. No es lo mismo perder grasa que perder músculo. Entonces, cuando hay esos tipos de dietas, el cuerpo hay un cambio, hay un trastorno en él, donde lo que llamamos son choques metabólicos. Ya el cuerpo no sabe ni lo que le está pasando y es donde se desenlazan el montón de enfermedades crónicas, al igual que enfermedades como lo que es insuficiencia renal, problemas de hígado, problemas en el corazón. Entonces, digamos que tomarse un jugo natural no es malo. Lo que no es correcto es sustituirlo por un tiempo de alimento. Efectivamente. Así es, nosotros podemos desayunar y almorzar bien, pero sustituimos lo que son las meriendas con fruta. Perfecto. Entonces, mañana vamos a continuar con algún otro tema que tenga que ver con las dietas. Así es que les esperamos, si Dios lo permite, hasta misma hora y por esta misma frecuencia. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.